Y después de escuchar esta canción, celebran el amanecer del grupo Monte. Llega el momento de presentar a nuestro nuevo colaborador, el músico José Antonio Fajardo, o simplemente Fajardo. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Ayose? ¿Cómo va? Muchas gracias por sumarte a nuestra plantilla de colaboradores aquí en Intangible 23. Sabemos que tú eres un conocedor de toda la escena musical con licencias Creative Commons, así que esperamos que nos vayas aportando todas esas novedades en los próximos meses y te damos la bienvenida. Ok, nada, gracias a ti por acordarte de mí para esto. Yo encantado, la verdad. Ya hemos escuchado en ocasiones anteriores tu música, así que hoy más bien lo que vamos a hacer es escuchar algunas bandas que tú conoces, por ejemplo esta de Costa Rica, Monte. ¿Qué podemos decir de ellos? Pues nada, yo los descubrí gracias a un recopilatorio que se llama Así San José, creo que también pinchaste algo por aquí hace unos programas. Y nada, fue como también estas cosas que pasan fortuitamente, una cosa lleva a otra, y te topas con el recopilatorio este, y en él venían ellos, y fue así un poco de lo que más me gustó, y bueno, nada, a partir de esos dos temillas que tenían en este recopilatorio, me voy luego a su Bandcamp y veo que tienen un EP de 5 temas que también está muy muy bien y es muy recomendable, y nada, de hecho me gustan tanto que vamos a hacer un proyectillo ahí juntos. En efecto, va a haber un disco compartido entre Fajardo y Monte. Bueno, ¿qué nos puedes adelantar? No falta mucho para que ya esté disponible, ¿no? No, en poquitas días o semanas ya lo haremos público, y bueno, un poco por eso me decidí por este tema de ellos, un poquito para que ya se empiece un poco a conocer a esta gente, porque a mí me parece que son una especie de tesoro ahí escondido y que vale la pena escucharles y que traspasen, ¿no? Continentes, ¿no? Y bueno, un poco con esa idea les ofrecí lo de hacer este split o disco compartido, y efectivamente cada uno aporta dos temillas, y bueno, en breve iremos adelantando material y demás. Esas palabras que has empleado, tesoro oculto, yo creo que se pueden aplicar, por lo menos desde nuestra perspectiva, a buena parte de la escena independiente de Costa Rica, que estaba representada en este recopilatorio anterior que hemos mencionado, Si San José. Exacto. Con otras bandas como Niño Coy o Soul Pilot. En fin, entonces esperamos la publicación de este disco. ¿Y crees que podrán venir a España en algún momento la gente de Monte? Pues ojalá, vamos, ojalá. Este Franco, que es el batería de Monte, ya lo hizo con las Robertas, que tocaron en un Primavera Sound hace unos añitos. Es también el baterista de Sopilot, y bueno, y está también colaborando con Monte, y bueno, y efectivamente lo que tú comentas, la escena ahí en San José está bastante activa, y se ve que hay cosas ahí muy muy muy interesantes, y que bueno, que probablemente irán encontrando su sitio para un poco ya expandirse, ¿no? Salirse de ahí y hacerse algo más internacional, ¿no? Bueno, pues ya escucharemos seguramente en el programa esos temas de este split entre Fajardo y Monte. Y también nos proponías escuchar la música de Tostadas con su tema Melaza. Vamos a escucharlo, pero antes haznos una pequeña presentación, si te parece. Sí, Tostadas son un dúo de Madrid, formado por María Navidad al piano, o Piano Rhodes también, y Carlos Riobó, que toca la guitarra eléctrica. Y bueno, hacen una música pues instrumental, muy dada a poder dejarse llevar, ¿no? Y fluir con esa música, ¿no? Tú también has colaborado con ellos, ¿no? Más bien ellos conmigo, sí. En el primer disco hacen algunas colaboraciones, incluso María se hizo una gira conmigo acompañándome ahí como músico para esa gira justamente, y sí, más bien ellos conmigo. Nosotros hemos hecho alguna cosilla así en plan informal en el aniversario de Estudio Brasil en Madrid. Nos hicimos ahí un temilla juntos, ¿no? Que medio improvisamos en el momento, pero quitando eso, más bien ellos han colaborado conmigo. Han tocado, como bien has dicho, en ese primer disco homónimo de Fajardo. Pues vamos a escuchar este proyecto por su cuenta del dúo madrileño Tostadas con el tema, ya hemos dicho su título, Melaza. Melaza, así se titula este tema del dúo Tostadas. Era una de las propuestas que nos está haciendo nuestro nuevo colaborador aquí en Intangible 23, Fajardo. Y bueno, Fajardo, lo que me ha llamado la atención de esta música es que se escapa bastante de las etiquetas, ¿no? Sí, sí, no sabes muy bien dónde encasillarla, ¿no? Pero bueno, eso es lo que la hace aún más brillante, ¿no? Ellos han tocado en bandas juntos y tal, y un día se unen y empiezan a fluir cosas y a salir temas a esa rutinilla de quedar y tal, le llaman vamos a hacer nuestras tostadas, ¿no? Y de ahí creo que incluso surge el nombre y no sé, para mí son algo muy muy especial y tengo la suerte de conocerles a ambos, son gente estupenda. De hecho, yo en mi ranking personal de guitarristas de este país, bueno, probablemente del mundo, tengo a Carlos como el mejor de los mejores, porque tiene un estilo propio y que aúna como nadie lo que es la técnica y el poder sentir y hacer sentir con lo que toca, ¿no? Y me parece, y a María también la tengo ahí en un pedestal, es una música versatilísima, de hecho toca la batería en otro dúo que tiene con su chico Javier Ortiz, que se llama Mesa Camilla, y estaba en otra banda también tocando la batería, y bueno, es alguien espectacular, no sé, no encuentro muchas palabras para definirla, pero vamos, que son... Queda clara la admiración que tienes por estos chicos. Muy bien, pues cabe comentar en cualquier caso que el álbum El Hombre del Tiempo de Tostadas, que incluía este tema, Melaza, se puede escuchar en la página de Bandcamp del grupo. Y bueno, ya por último tenemos una canción de lo nuevo de Berlinetta, un adelanto de lo que será su próximo álbum, pero antes tenemos que comentar, ¿por qué no?, que vas a iniciar dentro de pocos días una gira, ¿no?, durante finales de septiembre y octubre. Sí, sí, ya un poco la primera fecha sería ya este jueves, el 27, toco en El Generador, en Santa Cruz, y ya luego el 4 de octubre aquí, en El Mojo, luego vuelvo a Tenerife a hacer un concierto con Frank Wellier en el Café Quilombo, en La Orotava, y ya sí que doy el salto a Península y estoy ahí una semanita pues haciendo sobre todo el norte peninsular, y luego un poco el final he decidido hacerlo en el pueblo donde viven mis padres y donde nunca me había atrevido a tocar, es en Las Ares, ahí, un pueblo ahí en el norte de Fuerteventura, y bueno, y ahí he decidido hacer el último concierto y cierre de gira. ¿Y por lo general qué serán, conciertos en formato acústico o eléctrico? Porque tus seguidores saben que la cosa cambia, ¿no? Sí, pero bueno, últimamente ya un poco por circunstancias y tal, un poco la gente que tocaba conmigo pues están incluso en otros países residiendo. Pues bueno, ya me he decantado por el formato en solitario y bueno, lo que hago es que sí que combino la acústica con la guitarra eléctrica, pero bueno, siempre tocando en solitario, ¿no? Muy bien, pues recordamos las dos primeras fechas, este jueves en El Generador en Santa Cruz de Tenerife y el 4 de octubre en El Mojo Club de Las Palmas de Gran Canaria, el comienzo de esta nueva gira de Fajardo. Y terminamos ya, Fajardo, entonces, si te parece, con Berlinetta, este grupo que va a sacar dentro de poco un álbum llamado Parecía Milímetros. Otro trabajo anterior se puede descargar desde Bandcamp. En fin, lo que hacen es un rock bastante moderno en la onda de todas las derivaciones del punk, ¿no? Sí, un poco ahí. Sí. También sí, se te pueden ocurrir muchos nombres, ¿no? Que un poco les hagan ahí un poquito, pues relación, ¿no? Pero sí, más bien tú las has definido muy bien. A mí me viene a la mente, pues eso, toda la onda, Chicago, Washington, ¿no? Pero sí, hecha también con una clase, y una personalidad bastante bastante importante. Y bueno, me he decidido por este tema justamente porque me he propuesto también a mí mismo que cada martes, te presente algo aquí que o esté a punto de salir o que haya salido hace nada o algo así. Es un poco, vamos a ver si lo puedo cumplir. Entonces, en esta ocasión me he acordado de Berlineta, que ahora mismo van a sacar, como decía, su segundo disco, y han adelantado este temita ahí en el Bandcamp. Han grabado en Estudio Brasil, donde he grabado yo, y bueno, Tostadas también es un estudio ahí también de referencia para mí y para muchos de nosotros, ¿no? Por la apuesta, sobre todo por la grabación en analógico, y bueno, espero que les guste a todos. A mí me parece un mantón, me parece un temón. Muy bien, pues vamos a escucharlo. Muchas gracias por estar aquí, Fajardo, y que sea la primera vez de muchas. Sí. Cuenten con ellos. Pues nada, mucha suerte también en tu próxima gira. Pues muchas gracias, adiós. Y escuchamos este tema, Mantón, del grupo Berlineta. Thank you. Seguimos aquí en Canarias Ahora Radio, en la FM de Gran Canaria y Tenerife, y en canariasahoraradio.com. En Intangible 23, este programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet. Hemos tenido la primera intervención de nuestro colaborador Fajardo. Nos proponía escuchar a los grupos Monte, Tostadas y por último a estos Berlineta con su canción Mantón, un adelanto que puedes escuchar ahora mismo de lo que será su próximo álbum, el segundo, y que se va a llamar Parecían Milímetros. Nosotros vamos ahora con la grabación histórica de hoy. Nos trae al recuerdo esta canción Me and the Man in the Moon, Yo y el hombre en la luna, o el hombre en la luna y yo, de los Ambassadors. Mucho encanto esta grabación histórica que hemos escuchado hoy en Intangible 23, el tema Me and the Man in the Moon del conjunto Los Ambassadors, es decir, Los Embajadores. Es una grabación de 1928 para el sello Vocalion Records y curiosamente por aquella época estaban bastante de moda las canciones en las que se mencionaba a la luna. Sin ir más lejos, Mary Williams grabó esta misma melodía también en 1928 para Vocalion Records, una muestra de ese interés que despertaba el satélite cuando se juntaba con la buena música. Y ahora tenemos a Resistencia Chaco, una banda argentina que crea una ardua fusión entre el rock progresivo y el free jazz. Este es su tema, breve pero contundente, como se suele decir, Manfred muere. Apenas medio minuto basta para hacernos a la idea de la fuerza que tiene la música de Resistencia Chaco. Este sexteto argentino, liderado por el batería Augusto Urbini, que es el autor de las composiciones, aunque como es habitual en este tipo de música, se deja un espacio importante para las improvisaciones de cada intérprete. El tema Manfred muere, que hemos escuchado, aparece en el álbum Una puerta roja en algún lugar de la República Checa. Se establece un paralelismo no solo fonético entre el nombre de la banda, Resistencia Chaco, que viene de una ciudad, Resistencia, en la provincia argentina de Chaco, entre Resistencia Chaco, ya digo, y la República Checa. Este es un disco que entraría dentro de la categoría de música que nos gusta, pero resulta quizás demasiado extrema como para estarla poniendo continuamente en el programa. Sin embargo, para todos aquellos aventureros puede ser una buena opción, y lo mismo podemos decir de la mayor parte del catálogo del sello de Chicago, Pan y Rosas. Ahí podemos encontrar muchos discos de música improvisada y experimental. Aunque son de Estados Unidos, tienen una relación bastante estrecha con artistas de Latinoamérica y también de España. Por algo la net label se llama Pan y Rosas, así en castellano. Y bueno, para calmarnos un poco, vamos ahora con un tema del berlinés Cantaloupe. Esto se titula Circus. Thank you. Circus es otro de los temas del álbum Tonight It Shows que Cantaloupe publicó con el sello Aerotom allá por 2006, creo que fue. Hoy día Aerotom es un sello que apuesta más por la música de pago, pero aún así tienen un catálogo interesante de aquellos tiempos bastante lejanos ya en los que operaban como netlabel. Y después de escuchar este tema Circus de Cantaloupe, vamos aquí en Intangible 23 con algo de post-rock brasileño de la mano de la banda Fósil. Esto se titula O Inventor. Thank you. muy intensa, ya lo has podido comprobar. La música de este quinteto brasileño Fósil, yo destacaría el uso que hacen de los teclados. En cierto sentido, eso les diferencia de otras bandas similares. Y por aquí tenemos a los músicos Eric Barbosa, Klaus Sena, Rodrigo Colares, Víctor Biun y Víctor Colares. La canción que acabas de escuchar, O Inventor, aparece en el álbum Mocumentario. Eso lo podíamos traducir con la expresión falso documental. Y Sine Wave es el sello virtual que se está encargando de difundir este trabajo dentro y fuera de la red. Sea como sea, todo esto nos ha preparado para lo que viene ahora, la segunda sección fija de los martes en Intangible 23, el momento bizarro. Ahí tenemos, como no, al Dr. Phibbs con la sintonía del momento bizarro. Es esta reinterpretación de la música de Psicosis, cuya banda sonora compuso Bernard Herrmann. Y hoy, en esta sección estrambótica de Intangible 23, hemos encontrado la canción de un niño de 7 años, Astor Mogueta, que se presenta como As y la masa atómica en este tema Sí o No. Cabe que Astor Mogueta tiene mucho tiempo por delante para convertirse en un gran músico. Ya deja algunos apuntes en este proyecto As y la masa atómica, pero eso no quita que esta canción, Sí o No, sea prácticamente un momento bizarro perfecto. Abría su EP Terremoto, publicado por el sello Ufkaruf, y en la información del trabajo de As y la masa atómica leemos que 7 años, que era la edad de Astor cuando grabó esto, es lo suficiente y necesario para hacer música, al menos este tipo de música. Y el disco no fue un proyecto en solitario de Astor Mogueta, sino que contó con la ayuda de Lautaro Barceló, líder de la banda Canto El Cuerpo Eléctrico, que si recuerdas pusimos ayer lunes en el tramo final del programa. Hasta aquí el momento bizarro, por tanto, y ya nos van quedando pocos minutos de programa, lo suficiente sin embargo para escuchar al dúo italiano In a Sleeping Mood con su tema Draft 4. Thank you. in a sleeping mood, eso sería algo así como con ganas de dormir, es el nombre de este dúo italiano formado por Donato Panaccio y Mauro Polito. Hacen una música que se mueve entre lo electrónico y lo experimental y hemos escuchado el cuarto tema de su álbum Draft o Borrador. Por lo tanto, este sería el cuarto borrador de dicho trabajo que ha publicado la Yo Net Label, un sello al que le estamos prestando bastante atención en lo que llevamos de semana. Y para terminar, tenemos un tema animado como es este Corfu de la banda Dockerman and the Turking Fellas. Quien dice que Dockerman and the Turking Fellas son la mejor banda de música funky en Hungría en estos momentos. Puede que sea así, aunque nosotros tampoco conocemos tanto dicha escena musical como para asegurarlo rotundamente. De todas formas, nos ha gustado mucho el EP Mungus,